1-1 y llegaremos hasta el lugar número 1. Esto es el Top 20 de Monitor Latino. Yo soy Omar Dávila y aquí presentamos las 20 canciones más solicitadas y programadas por las estaciones de radio pop en español en la República Mexicana. Todas ellas, bueno, las principales estaciones de radio, le envían su programación a Monitor Latino para sacar la estadística de cuáles son las más programadas a nivel nacional. No hay lista más certera que esta para presentar una lista de éxitos de una región. En este caso es México. Y bueno, pues yo soy Omar Dávila, el encargado de presentarles todos estos éxitos y además brindarles algunas notas, las canciones en la mira que podrían entrar a la lista de éxitos e incluso viajar en el tiempo en... pues con un artista que está dando de qué hablar hoy con una canción de ayer en eso que se llama así, La Máquina del Tiempo. Estamos en la segunda hora, esto es el Top 10. 10. Hoy quiero gritarlo, sobran las palabras, hoy llegó el tiempo de liberar mis sentimientos. Arma letal, te quiero amar, complicidad esta noche. Déjame entrar sin preguntar, ser tu mitad esta noche. Es que no enamorarme de ti es inevitable. Quiero, pero no puedo resistir. De la radio, Top 20 de Monitor Latino con Omar Dávila. 9. Dulce María, ex-RBD con Inevitable, abre las 10 mejores canciones de la semana y aquí al lugar número 9 llega este cantante que no se ha movido en varias semanas, es Marco Di Mauro, Mi Vida Sabe a Ti. En ti, desde que por primera vez te vi, estabas bella y como eres tú, con tu camiseta blanca y azul, no me

señora que el marido ha sido infiel. No se preocupe, busque si uno usted también. Se le da la pomadita del cabel. Y para la señora que el marido ha sido infiel, no se preocupe, es que sea usted también. Y el papero, papá. El Yerbatero de Juanes. Había una canción de la inolvidable Celia Cruz que se llamaba El Yerberito. Y traigo hierba santa pa la la la. Es la misma cosa que El Yerbatero, nada más que ahora en versión moderna.